Bueno, al principio del programa de hoy estábamos hablando de Charles Darwin y encontré un artículo que se publicó en la revista Vasto Mundo, una revista que hacía la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario allá por los años 90, en la que se cuenta que Darwin pasó por Rosario en 1833 y hay una crónica de su recorrido por incluso el Arroyo Saladillo en Viaje de un Naturista Alrededor del Mundo. Hay algunas ideas y algunos pensamientos que tuvo cuando vino por esta región, y decía Darwin: antes de llegar a Rosario atravesamos el Saladillo, río de agua pura y transparente pero en exceso salada para que pueda ser bebida. Rosario es una gran ciudad levantada en una llanura perfectamente plana que termina en un acantilado que domina el Paraná, unos 60 pies. En tal lugar el río es muy ancho y está entrecortado por islas bajas y rocosas, así como la orilla opuesta. Y continúa el relato, que también se puede encontrar en la web, de cuando incluso se encontró Darwin con el Arroyo Saladillo. Fue exactamente 29 y 30 de septiembre de 1833. Bueno, ahí está un dato anecdótico también interesante. Habría que ver ahora si siguen siendo claras, límpidas y transparentes las aguas del Arroyo Saladillo, sobre todo de que se le instaló el Swift ahí cerca, ¿no? En la segunda mitad prácticamente del siglo XX, casi ciento y pico de años después. Bien, y Darwin, ¿qué estaría escribiendo alrededor de todo esto y de lo que pasaron en los 100 años posteriores? La baranda Picadillo y ahora por esta zona. Claro. Hay un libro que está bueno recomendar, que tiene que ver con la colección de Ciencia que Ladra, que plantea qué es y qué no es la evolución, que es un cuento de ficción donde una persona se queda encerrado en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires y mantiene una conversación en la actualidad con Darwin y sus sucesores. Inclusive después, en el medio de la conversación, se incorpora Aristóteles y demás, que es muy gráfico, o por lo menos muy entretenido de aprender esto que es la teoría de la evolución, la selección natural, cuello de botella y distintos otros conceptos que se han ido vertiendo durante el programa, fundamentalmente a partir de la entrevista con el antropólogo. Recomendable. ¿Cómo se llama el libro, me dijo? ¿Qué es y qué no es la evolución? El Círculo de Darwin, de colección Ciencia que Ladra, que de la Universidad de Quilmes, y que es de la Universidad de Quilmes y dirige Diego Golombek. Bueno, una investigadora de la Universidad Nacional de Rosario sostiene que la teoría de la evolución por selección natural es una de las ideas más originales de la historia del pensamiento humano y que causó una revolución científica que todavía tiene vigencia. Le vamos a preguntar a Estela Martínez, que es la autora de esa frase que acabo de leer, por qué, digamos, es una de las ideas más originales y cuál es el impacto que aún mantiene en vigencia, según su punto de vista. Estela Martínez es profesora titular de la Cátedra de Biología en la carrera de Medicina, coordinadora del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Estela? Buenos días y gracias por atendernos. Buen día. Bien, bueno, Estela, estábamos viendo allí algunas de las ideas darwinianas de la teoría de la evolución y usted dice que aún mantienen vigencia. ¿Cuál es la vigencia que mantienen actualmente estas ideas de Darwin? El darwinismo y el neodarwinismo, en términos generales, la evolución de las especies por selección natural, con los ayornamientos obvios de un transcurso de 150 años aproximadamente de su publicación, constituyen uno de los paradigmas centrales de la biología. Significó, por ejemplo, dar por tierra el creacionismo y el fijismo y explicar de forma completamente natural, con mecanismos completamente naturales, el origen de la vida y su transformación y su diversificación a través de todo el planeta. Uh-huh. Es de una extraordinaria consecuencia, inclusive para la medicina, ¿no? Claro, la medicina incluso hoy puede seguir trabajando con estas ideas. ¿De qué manera y en qué aspectos? Hay una medicina llamada medicina darwinista o darwiniana, uh-huh, que intenta observar la salud y la enfermedad desde este punto de vista, y es un campo muy productivo porque es una de las formas de poder entender pandemias actuales extremadamente preocupantes, como la obesidad y la diabetes, que afecta a millones de personas en el mundo y a muchos argentinos, de hecho. Porque cómo comprender si no que el hombre bruscamente enfrente una situación médica tan problemática. Desde el punto de vista evolutivo, podemos decir que se trata de una desadaptación del genoma humano a los rápidos cambios ambientales iniciados hace 10.000 años y en aceleración en las últimas décadas. Le aclaro que 10.000 años en términos evolutivos es poco tiempo para una especie que tiene como tal más de 100.000 y como evolución en general del tronco homínido entre 4 y 7 millones de años. Entonces, yo suelo resumir esto con una expresión que es: nos paseamos con nuestros genes de la edad de piedra en la era del supermercado. Claro, en nuestro podemos pretender que tamaños cambios no nos afecten. Claro, en nuestro primer programa de esta temporada nos preguntábamos qué sentido tiene el abdomen y los glúteos hoy, que son los reservorios de la energía, existiendo la alacena, la heladera y el freezer, que nos permiten tener los alimentos ahí. Digamos, decir, tenemos una sobreabundancia de alimentos distribuidos no solo en la casa, sino también adentro del cuerpo. Nosotros estamos preparados como especie para enfrentar la escasez de alimento. Usted tiene que siempre ubicarse en que nosotros estamos programados desde el punto de vista genético para ser cazadores-recolectores. Ese es nuestro nicho ecológico. Para ser cazadores-recolectores hay que salir a buscar la comida. Es un hecho extremadamente reciente que dispongamos de una producción industrial de alimentos. Claro. Y todo nuestro sistema endocrino está adaptado a la escasez, a aprovechar hasta el último gramo y hasta la última caloría que se pueda consumir, porque el alimento es en la vida silvestre difícil de obtener. Claro. Eso implica que cuando hay buenos momentos y hay aportes de alimento suficiente, es muy bueno para el organismo disponer de un depósito en forma de grasa, sobre todo en los glúteos, porque esa es, en la especie humana, el lugar donde se depositan las reservas grasas en las mujeres para sostener el embarazo y la lactancia posteriormente. De manera que es completamente adaptativa, pero por supuesto no es en la situación actual, donde, como usted bien dice, abrimos la heladera. La heladera no está, digamos, nuestro genoma no está adaptado para nada a la heladera. Está adaptado para que caminemos, siendo, por ejemplo, mujeres, 4 o 5 kilómetros por día, para obtener alimentos naturales que tienen también muy poco que ver con los alimentos actuales, que están altamente concentrados en calorías, en grasas, en azúcares, en sal. Todo este tipo de nutriente escaso. La grasa en la vida silvestre es escasa porque los animales silvestres no tienen mucha grasa. La sal es un elemento, digo, el cloruro de sodio, un elemento extremadamente valioso. Imagínese que la palabra salario proviene del reparto de sal que se hacía para mantener a los obreros de las grandes obras de las civilizaciones antiguas con vida. Pero ahora la sal es sobreabundante. Y los dulces, o sea, los hidratos de carbono mono y polidisacáridos, son también extremadamente raros en la naturaleza. El azúcar no abunda. De manera que hemos cambiado absolutamente no solo la cantidad de alimento que consumimos, sino la calidad del mismo. Y desde un punto de vista de la complejidad, uno no puede pretender cambiar algo y que no cambie todo. Evidentemente, este tipo de alimentación, a la cual todavía no estamos adaptados, nos está trayendo muchos problemas. Y todavía me falta tocar, digamos, de alguna manera, no solamente esto, sino todos los aditamentos que tienen los alimentos, ¿no? Le repetimos entonces la pregunta que le hacíamos al principio del programa al paleoantropólogo Alberto Maquinistián. Es, ¿toda esta artificialidad que nos rodea se nos vuelve en contra como especie? ¿Podemos correr riesgos como tal por justamente no tener un ámbito natural que nos rodea, sino estar revestidos de esta artificialidad? No quiero ser agorera, ¿no? Pero digamos que el destino final de toda especie es su extinción. Y de hecho se han extinguido el 90% de las especies existentes. Tenemos que confiar en que nuestra capacidad de predicción, que es un enorme ventaja evolutiva que le dio al hombre enormes ventajas, la capacidad de prever y de poder actuar para evitar lo que podía suceder, es típica de Homo sapiens, esa característica, nos permita manejar el futuro y ser lo suficientemente sofisticados para ir acercándonos un poco más a las que son nuestras verdaderas necesidades. Fíjese usted que hemos llegado al despropósito que de la cantidad de energía que se produce en este momento en el mundo, solo un pequeñísimo porcentaje se utiliza en realidad para la alimentación y el 80% en realidad se utiliza para mantener la civilización en sí. Eso implica, además, que un porcentaje muy, muy elevado de los seres humanos no padecen el problema que yo manifesté inicialmente, sino que se mueren literalmente de hambre. Es decir, en este momento tenemos una enorme cantidad de seres humanos que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas y un porcentaje de la humanidad que come tanto que se pone en peligro. Eso trae todo tipo de enfermedades cardiovasculares, además, es la causa de muerte más frecuente de los países desarrollados y ciertos tipos de cánceres también. Yo creo que hay que ser muy sofisticado en la manera de pensar, muy creativos, pero no podemos olvidarnos que somos seres vivos, estamos dentro de la trama y lo que hacemos, como toda especie viviente, es coevolucionar, es decir, se evoluciona junto al ambiente. No podemos escapar de eso, no estamos por fuera de eso, y eso es una de los hallazgos centrales de Darwin. Darwin devolvió al ser humano a toda la trama viviente, ¿no? Hizo uno de los descentramientos tan importantes, ¿no? Primero dijimos que el Sol está en el centro del sistema y no la Tierra, ese es el primero, ¿no es cierto?, que le debemos a los hombres de ciencia. Después vino Darwin a decir el hombre en realidad no desciende del mono, el hombre es un mono, aunque cueste a veces digerirlo. Y después, bueno, vendrá Freud a producir el último golpe narcisístico, pero eso es verdad, hay que empezar a admitirlo, los médicos lo tienen que empezar a entender, que no les es fácil, les aseguro yo. Y bueno, eso tiene que producir cambios en la medicina, tenemos que ir hacia una medicina que nos acerque un poco más a nuestro nicho ecológico. De alguna manera, mire, eso está entrando, porque ahora nos resulta sumamente moderno y novedoso salir a caminar, salir a trotar. Eso no es nada más que recuperar nuestra manera de vivir. Nosotros estamos preparados para correr y caminar, no para quedarnos sentados. Y por supuesto, cuando hacemos lo que nuestra especie requiere, nos sentimos mejor y vivimos mejor. Claro. Estela, bueno, usted planteaba de alguna manera que, digamos, estos últimos cambios acelerados que se han dado en el modo de alimentación y en la forma de organizar una sociedad son muy pocos en el marco de los años de la evolución en general, ¿no? Usted imagínese que la producción industrial de alimento tiene menos de 200 años. Claro. Y el trash food prácticamente décadas. Muy pocas décadas. El trash food, la comida chatarra, digamos. Chatarra. Uh-huh. La comida rápida, ¿verdad? Es un alimento absolutamente negativo para nuestra salud porque es hiperconcentrado en calorías, bueno, lo que decíamos antes, más todos los aditivos. Uh-huh. Hay una frase genial de Kino que dice que el hombre de las cavernas salía a cazar su comida y entendía que eso lo ponía en riesgo. Mientras que ahora nos sentamos a comer frente a un plato de alimento y pensamos que estamos seguros, y no lo estamos. Bueno, pero para poder de alguna manera volver a hacer un poco de equilibrio, habría que hacer una transformación. Usted planteaba los aportes que puede hacer la medicina, ¿no? Pero tendríamos que hablar ya de una transformación mucho más profunda, mucho más grande. Mire, ¿no? Absolutamente. Las grandes enfermedades que están afectándonos, la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera, el pueblo en general, la sociedad en general, clama por medicamentos. Los ingleses lo llaman a pill for every ill, o sea, una pastilla para cada enfermedad, pero quedémonos absolutamente convencidos que eso es irreal. Claro. No va a haber una pastilla para cada enfermedad. Lo que es necesario hacer es un cambio de hábito de vida. Ah. Es absolutamente imprescindible. Ningún diabético anda bien hasta que no cambia su hábito de vida. Fíjese usted que ahora estamos redescubriendo que los hipertensos se verían sumamente beneficiados si bajaran su consumo de sodio y aumentaran su consumo de potasio. El consumo de sodio está de 5 a 10 veces por encima de lo que supuestamente estamos adaptados para consumir, y el consumo de potasio está tal vez 20 veces por debajo. El potasio es el mineral que está en las verduras y las frutas. Un cazador-recolector es un individuo que come una enorme variedad de frutas y de verduras y de raíces y de tubérculos, un montón de cuestiones de ese estilo que están ausentes de nuestra mesa. Nosotros tenemos una alimentación absolutamente monótona, absolutamente poco variable. Comamos cosas muy muy pocos grupos de alimentos. Eso, a eso no estamos adaptados. Claro, y si lo pensamos más en lo macro, imaginaba que aquel mono que veíamos hace miles de años, en 50 o 100 años lo transformamos en un gran porcentaje de gente que le falta la alimentación y en otro gran porcentaje de gente obesa, a eso transformamos en aquel mono. Digo, la transformación debería ser muchísimo más importante, digo, ya a nivel de transformaciones económicas y transformaciones del reparto y demás. Estuvimos centrados en la alimentación, pero le aseguro que esto se puede extender a cualquier otro tipo de patología humana, ¿no? Las epidemias como tales solamente pudieron existir cuando pasamos de ser nómades a ser sedentarios. Prácticamente las primeras aldeas humanas, los primeros asentamientos humanos, fueron desaparecieron aplastadas por la basura que se acumuló, el agua contaminada. Fíjese usted cuáles son las grandes patologías infecciosas. Están todas de alguna manera u otra relacionadas con los cambios de hábitat. El hacinamiento, el agua contaminada, o digamos la deforestación, cuando nos ponemos demasiado en contacto con animales silvestres. Ahora se acaba de terminar de descubrir que la malaria es una zoonosis que pasó de los chimpancés al hombre, y eso significó que nos pusimos demasiado en contacto con el chimpancé, y por tanto el mosquito vector pasó, digamos, de infectar a un chimpancé a un ser humano. Esto usted lo puede seguir extendiendo, y la malaria es en este momento y sigue siendo la enfermedad que más mata en el mundo. Lo que estaba pensando también es que por ahí nuestra actitud cultural ante estos cambios que pueden devenir en problemas, en patologías, en enfermedades, nuestra actitud cultural es, bueno, si estamos muy enfermos, por un lado, recurrimos al médico para que nos salve, y cuando estamos aún más graves y tenemos cierta fe, nos ponemos en manos de Dios para que haga algún milagro, ¿no? Yo creo que tenemos que usar la cabeza. Yo le empecé a usted comentando que, a pesar de que el panorama siempre es oscuro, bueno, creo que en todas las épocas los panoramas son de alguna u otra manera oscuros, excepto pequeños destellos donde el hombre se siente eufórico. Yo diría que nuestra esperanza reside en nuestro ingenio. Mire, yo le quiero relatar que la especie humana estuvo muchas veces al borde de la ruina, al borde del desastre, y una de esas primeras veces que se tiene registrada sucedió hace más o menos 50.000 o 60.000 años, donde en África, que de ahí venimos, evolutivamente surgimos en África, quedaba menos de 10.000 seres humanos en el planeta. Le quiero decir que ese es un número extremadamente pequeño, porque la población de orangutanes actual tiene más de 10.000 habitantes, individuos, y se considera en riesgo de extinción, para que nos demos cuenta, ¿no? Había un grupo muy, muy pequeño de individuos que salieron de África corridos por la sequía, y los salvó su extremo ingenio, su capacidad para enfrentar la adversidad de maneras ingeniosas, novedosas, y digamos de transformar muchas veces las dificultades en oportunidades. Esa es realmente nuestra tabla de salvación. Nuestro ingenio nos ha metido muchos problemas, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de predecir lo que nos puede llegar a pasar es extremadamente útil, pero también nos lleva a predecir que vamos a morir, y eso realmente nos llena de angustia. A lo mejor animales que no tienen esa capacidad de predecir su muerte la pasan mejor en ese sentido que nosotros. Pero creo que la condición de nuestro ingenio, de nuestra imaginación, y de, además de nuestra capacidad de solidaridad, porque los grupos humanos pudieron persistir y pudieron enfrentar los problemas manteniéndose unidos y encontrando soluciones colectivas. Eso de alguna manera me da cierta capacidad esperanzadora, ¿no? Claro. De pensar que tenemos una chance, pero no tenemos ningún lugar asegurado, eso también. Porque, insisto, está eso totalmente seguro. El 90% de las especies que han existido en este mundo ya no existen más. Y no tenemos ninguna coronita especial. De manera que tenemos que cuidar nuestro nicho ecológico, tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que sacar el pie del acelerador en un montón de cosas. y usar nuestro conocimiento en ese sentido. Después podemos hacer como los tres monos, ¿no? Que se tapaban los ojos, la boca y los oídos y no quiero ni oír, ni ver, ni decir nada. Eso es una posibilidad. Pero no va a haber, lo digo con todo respeto, ninguna iglesia que nos salve si no empezamos a trabajar nosotros para nuestra propia salvación. No, y muchísimo menos va a haber ninguna pastilla mágica que nos salve si no trabajamos nosotros para nuestra propia salvación y recuperación. Sí, Estela, Elena habla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elena? Estela, vos hablabas de aquello que se puede predecir y de en función de eso, cuál es la inteligencia que debe tener el ser humano. Pero alejado de la cuestión de la religión, ¿no hay un porcentaje de incertidumbre que proviene de esta idea de azar, de lo que pueda llegar a pasar? Ah, por supuesto. Yo dije una chance, no hay ninguna certeza. Por supuesto. Miren, hay una teoría científica sumamente respetable que dice que de alguna manera el hombre pasó de cazador-recolector a agricultor hace alrededor de 10.000 años en distintos sectores del planeta, en Eurasia y en América, porque estaba aumentando tanto, teníamos tanto éxito, o sea, el éxito era tan grande que ya había demasiada población y no nos podíamos sostener más como cazadores-recolectores. En ese momento se planteó una disyuntiva. ¿Cómo hacemos? ¿Reducimos la población? ¿Disminuimos nuestro crecimiento vegetativo? ¿O nos dedicamos a otra cosa? Porque el mundo no puede sostener más que un determinado número bastante escaso de cazadores-recolectores. Bueno, en ese momento una serie de pueblos decidieron dejar de hacer lo que venían haciendo, que es el infanticidio sistemático. O sea, una de las cosas que muchas poblaciones hicieron para mantener bajo el crecimiento fue matar a sus hijos recién nacidos. Pero parece ser que era demasiado angustiante y decidimos ponernos a trabajar. Eso fue una solución que trajo nuevos problemas. Bien. Toda solución trae nuevos problemas. Uh-huh. Todos los pueblos tienen un paraíso perdido. Yo pienso que ese paraíso perdido es nuestra condición de cazador-recolector. Estela, que tampoco era totalmente idílico, absolutamente no. Pero de alguna manera implicaba menos trabajo y una vida un poco más placentera que la de un agricultor que tiene que trabajar de la mañana a la noche. Seguiremos. El hecho de haber producido la revolución neolítica nos aseguró una buena cantidad de alimentos, pero de alimentos de mala calidad. Bien, Estela, un gusto de poder charlar estos minutos. Yo me voy a quedar con esta frase de que el ingenio, la creatividad y la solidaridad siempre nos van a salvar de la ruina. No siempre, pero es nuestra chance. Es una chance. Es una buena chance. Para que nos salve de la ruina. Y tal vez nos convenga seguir en búsqueda de la tierra sin mal, ¿no? Eso no creo que lo encontremos. Bueno. Porque no es una cuestión, mire, no es una cuestión de bien y de mal. Es una cuestión de complejidad. Bien. Mire, si usted vuelve hacia las moléculas, hoy yo charlaba con mi hija sobre, que es un estudiante de biotecnología, y estábamos charlando de priones y viroides y todo este tipo de moléculas están por debajo del nivel de la vida, y uno le causa cierto pavor lo que pueden llegar a ser, pero lo que pueden llegar a ser en cuanto a infectarnos, priones, etcétera, son también la llave que produjo la aparición de los seres vivos. Bien. Estela, la volvemos a llamar en cualquier momento para seguir charlando de estos temas. Les agradezco muchísimo. Que tenga buenos días. Buen día. Estela Martínez es profesora titular de la Cátedra de Biología en la carrera de Medicina. Es además coordinadora del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario.